el gran bazar. ¡Jeto! Una estrella verá pasar. ¿Quién es el primero que lo va a admirar? Mira, tiene ya tambores tocar. Al chico van a adorar. Príncipe Ali, honor a ti, Ali Ababua. De rodillas a sus pies, quédense ahí. Felices admirarán. Con Dominguero Salam, su séquito sensacional, sin mentir. Príncipe Ali, reinas aquí, Ali Ababua. Es más fuerte que 10 hombres del visir. Las hordas se enfrentarán. A más de 100 vencerá. ¿Quién a esos puntos mandó? Fue el príncipe Ali. Lleva muchos camellos dorados. Esto sí que es un desfile, Lola. Fabuloso, Raúl, me encantan las plumas. Luego siguen mamíferos raros. ¡Qué gran colección! ¡Te digo que es de gran clase como ves! Príncipe Ali, un maniquí, Ali Ababua. Tiene un cuerpo que quisiera para mí. A la plaza hay que escapar. El velo hay que ajustar. Con éxtasis al mirar al Príncipe Ali. Para ti, por eso hoy lo verán tan deslumbrante y galán. Pues es el teléfono.